FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Sus deudas externas. No es la reunión de 19 países económicamente más ricos del mundo. El Club de París no nació en 1956 para solucionar los problemas a los económicamente pobres. El Club de París no es una reunión de té, ni un almuerzo a la canasta entre empresarios y políticos, ni una fraternidad de países que se reúne periódicamente. ¿Qué es el Club de París? Quizás sea una hedionda condición rábica de esclavos. La estentórea estupidez de arrojarse en lo ajeno. La prulenta iniquidad de salvar a nuestros verdugos. La vergüenza de seguir masticando la derrota. El asco de no asumir a nuestros enemigos. El rostro desvencijado de nuestra desdicha. La locura perenne de una vida sin sentidos, acechada por el multiparticularismo inerte, la intelectualidad de desvarío, la incapacidad de articular un todo que sea mucho más que la suma de sus partes, la clausura de seguir jugando a lo perdido. ¿Qué es el Club de París? La incapacidad de distinguir la hierba buena de la mala. La caradurez de insuflar el amor ridículo a tierra que pisa nuestros pies. Desvanecer el rencor eterno a quien la ataca. Y el odio invencible a quien la oprime. La ceguera cómplice de comprender las contradicciones, las barreras y los límites de una relación social de claudicación. La sucia hemoglobina de asumir como propias sus estafas, sus fraudes. De exaltar con gestos leprosos sus apetencias de pulpos. Quizás sea el miasma corrupto de saldar sus deudas, la complicidad genocida de apuntalar nuestra eterna condición de infradotados. El hedor adhesivo y errabundo que intoxica la vida. Y nos hunde en viscosas pesadillas de lodo. Quizás sea el triunfo de lo inerte sobre lo práctico. El activo goce del sudor de sangre ajena, el asco de pulir nuestras cadenas. La impúdica mentira exhibiendo su momentánea y tensa victoria. La imposición alegre y cobarde de disolver el sujeto, de apuntar su praxis. La mentira del rancho ordenado y pintoresco en los subterfugios de la caverna global. ¿Qué es el Club de París? No es una reunión de té. Ni un almuerzo a la canasta entre empresarios y políticos. Ni una fraternidad de países que se reúne periódicamente. El Club de París quizás sea un enorme casino en el que los dados rebotan contra una mesa de felpa verde. Y ahí, justo ahí, cuando el dado resuelve su veredicto,

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Buen día para todos, comenzamos Recorte Informativo del día 3 de junio. Aclarar que, por supuesto, lo que escuchábamos en la primera parte del programa está realizado por los compañeros del Dorso, este programa que habla de la deuda externa, y recordando lo que es el Club de París. La mayor parte de la deuda del Club de París fue contraída en épocas de la dictadura militar, y es por ello que se debería avanzar para que la misma no se pague. En cambio, desde nuestra región, desde nuestro país específicamente, se avala la deuda externa y no se habla de esto. Podría avanzarse, esto lo dicen distintos especialistas, en el no pago de esta deuda ilegítima, pero la decisión política no es esta. Aclarando esto y diciendo que es un audio de los compañeros del programa El Dorso, vamos a dar continuación al programa del día de hoy. Hablamos con Osvaldo, que es un ex soldado bajo bandera que fue convocado para combatir en la Guerra de Malvinas en 1982 y vienen reclamando hace muchísimo tiempo lo que es el reconocimiento de lo que fue esto, que fueron convocados, y generalmente siempre se manifiesta una disputa entre aquellas personas que estuvieron en la isla y ellos que reclaman este reconocimiento. Hablamos con Osvaldo. Ayer estaba en Moreno, tenemos que recordar las imágenes también de la represión que se vivió en el Congreso, y el día lunes ellos deciden cortar la 9 de julio, estuvieron 18 horas ahí para que alguien del Ministerio del Interior los reciba, finalmente un secretario los recibió. Escuchemos qué nos cuenta Osvaldo de cuál es la situación en este momento. Bueno, a partir de la lucha que le dimos al gobierno, por promesas que venían dándolo, no cumplida, tuvimos que tomar la iniciativa de darle una lucha más fuerte. Ustedes vieron que la anteúltima lucha que le dimos la 9 de julio lo mandaron 700 efectivos con gendarmería. Y bueno, esta vez fuimos con otra postura más fuerte a enfrentar a la gendarmería y a la Policía Federal. Y bueno, con el resultado de que lo recibió el secretario privado de Randazzo y llegamos a un acuerdo firmado con que lo van a dar en nuestro reconocimiento que veníamos pidiendo. ¿De qué se trata este reconocimiento? Bueno, soldados continentales o veteranos de guerra continentales. Recuerdo yo, salían las imágenes en televisión de esta fuerte represión. Contame qué es lo que pasó ese día. Ustedes estaban en Plaza de Mayo manifestándose como lo hacen hace muchísimo tiempo. Bueno, sí, estuvimos, la represión que hubo fue en el Congreso, que a mí me habían quebrado el brazo y a otro compañero se había cortado todo. Y bueno, a partir de eso empezó a avanzar la lucha, y cada vez más fuerte, con el respaldo de todo el país, porque el respaldo viene de todo el país. Se demostró en la última marcha que vinieron compañeros de todo el país, y si es necesario que no cumpla el gobierno, estamos en alerta y movilización de vuelta de todo el país, pero va a ser mucho más gente de lo que hubo ahora. Inglés. sé, hay cuna por el respeto, vienen llegando ya los ingleses, dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Un mecanismo de represión que se repite en cada una de las protestas que se hace o que se intensifica cada vez más y marca realmente cuál es una política de Estado. Es una discusión que tiene muchísimo tiempo, incluso acá, a nivel local. Vamos a corregir el nombre porque es Gustavo Arrancibia. Hubo una equivocación por parte de mí. Y él nos explicaba la situación que se vivía y realmente es un avance en esto que es el reconocimiento, porque también hace muchísimo tiempo que están acampando en frente del Congreso pidiendo alguna solución o por lo menos que los atiendan. La semana pasada se conocía que cortaban 9 de julio, pero realmente por los medios de comunicación no se explicaba cuál era el motivo de lo mismo. Estuvieron 18 horas allí y pidieron alguna respuesta. Hoy le dicen que es posible el reconocimiento, pero ellos igualmente se van a autoconvocar si esto no se cumple. Segunda parte de Gustavo Arrancibia, cuéntanos de la CAMPE, también el corte en la 9 de julio, y qué es lo que falta para avanzar en el ámbito local. Estuvimos acampando, pero por eso no se animaron a mandar de vuelta a Gendarmería, ni Policía Federal, porque íbamos preparados a enfrentarlo a ellos también. ¿Este reconocimiento de los soldados bajo bandera fue económico también? ¿Hay dinero? No. Nosotros lo que pedimos es el reconocimiento histórico. Después veremos, al transcurrir el tiempo, buscar un económico. Pero es un orgullo muy grande que seamos reconocidos una vez por todas por el Estado y por la sociedad, ¿no? ¿Por qué piensa usted que se dilató tanto esto, inclusive los golpes, la violencia por parte del aparato represivo? ¿Qué es lo que evalúan ustedes? Bueno, vos date cuenta que estamos hablando de una democracia, y la democracia del gobierno en este momento es como si estuviéramos en la represión. Pues yo no llego a entender que para 150 compañeros que estaban cortando la 9 de julio lo manden 700 efectivos y gendarmería. Eso es una represión total. Y bueno, no en este momento no entiendo cómo lo mandaron esa cantidad de gente. ¿El Moreno cómo se están organizando? Bueno, Moreno estamos organizados. Ahora fui a pedir una audiencia con el intendente y si no llega a haber la audiencia inmediata, vamos a seguir peleando en el municipio también, como lo estamos haciendo en Capital Federal. ¿En qué les falta avanzar a ustedes en lo que es el ámbito local? Bueno, nosotros lo que queremos es una sede nuestra propia, donde podamos abrir un local y que venga la gente y ver por qué peleamos nosotros esto con la ley como tiene que ser y todas las imágenes que representa toda esta lucha. Quédate ahí que vamos a seguir con más información. Escuchamos lo que decía Gustavo de la situación. Bueno, en el ámbito local el reconocimiento también está. Recordamos una sesión en el Consejo Deliberante, pero ahora lo que ellos están buscando también es un lugar en donde puedan trabajar. Hubo declaraciones bastante fuertes también del ministro del Interior, Florencio Randazzo, en relación a esto. Lo que dijeron algunos manifestantes que estaban en el lugar es que había dicho por televisión muchas cosas como si fuéramos la peor basura, y no es así, ya que nosotros tuvimos una participación muy especial en el conflicto de Malvinas. Una discusión que se extiende por todo el país, seguramente esto va a seguir. Hasta el momento hay una posibilidad de acuerdo, un reconocimiento por el gobierno nacional, y veremos cómo continúa. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Gracias.

era estar en el centro de Moreno. Querían continuar en lo que es el barrio porque ya tienen sus clientes y conocen el lugar. Y se comprometieron a garantizarles ese predio durante 6 meses, que tiene baños, tiene un comedor, tiene una cocina donde ellos puedan realizar también la producción de sus ventas. Vamos a escuchar la primera parte. Recorrieron varios medios de comunicación. Estuvieron aquí en la radio, luego también se trasladaron al programa que conduce nuestro compañero Rubén Bustamante y explicaron esto, comentaron acerca de la reunión. Escuchamos lo siguiente. Algo muy positivo. Nos dieron una propuesta coherente, que nos dicen que nos dan un campo por 6 meses. A todo esto, nosotros le dijimos que íbamos a hacer una asamblea, como fuimos a hacerla en el campo, entre todos los compañeros que cortamos la ruta, y los compañeros están decidiendo si vamos a ir a firmar el martes que viene ahí o no. Hasta ahora no se sabe nada, porque mañana se comprometió Oscar Siburo a acercarse al predio que nos van a dar para mostrarnos todo lo que compone el predio. ¿En ese predio no se estaba tirando tierra? No, en el predio donde nos van a dar ahora no. En el predio donde nosotros estamos trabajando, sí, ahí se tiró tierra. Por eso. Ellos nos decían que era que ahí se iba a hacer un cementerio, y sabes lo que nos hacían. Iban a tirar el municipio, camiones del municipio, iban a tirar tierra del cementerio. Sí. Bien, a ver, le pregunto a Fabián, después vamos a charlar con las compañeras. Este fin de semana, geográficamente, ¿a dónde van a trabajar ustedes? La lucha fue para que poder trabajar de vuelta en el mismo predio. ¿En el mismo terreno, en 26 hectáreas, donde ustedes estaban donde trabajando? Estamos. La lucha fue esa. Logramos que podemos trabajar este fin de semana y posiblemente el otro también. Porque el predio que lo dieron son a 200 metros, es un comedor. Y son 3 hectáreas más o menos que el municipio se comprometió en alambrarlo. Y bueno, y nosotros también nos vamos a comprometer con el municipio de unas pautas que lo dio el municipio. Que no vendamos medicamentos, que no vendamos autopartes, que no vendimos nunca nosotros. Y bueno, sí, menos eso. Por eso ese predio lo van a alambrar la municipalidad. Lo dieron 6 meses en ese predio, con alambrado, con todo eso. Tenemos que firmar un convenio. Pero por ahora tenemos 2 semanas en el mismo campo de la Unión. Una confirmada. Y la otra puede ser ahí a charlar, que el martes tenemos la reunión nosotros. Hablando. A las 12 del mediodía llegaron los feriantes enfrente de la municipalidad y también ofrecieron sus productos, marcando, bueno, nosotros queremos trabajar. Y allí estuviste, Cecile, podíamos escuchar, bueno, y seguimos escuchando los testimonios de las personas que venden en el lugar. Y realmente explican que esa es una forma de poder ellos tener un peso para darle de comer a su familia. Aquí quedaba muy claro y decían, bueno, se llegó a un acuerdo por una semana, esto es lo establecido. Podría hablarse también de otra semana, y se va a establecer en este tiempo que va a ser en la vereda, y después veremos qué es lo que sucede. Este fue el acuerdo hasta el momento. ¿Qué pasaba? Porque vos me decías recién, bueno, la entrevista ustedes la hicieron antes de la asamblea, tenían que reunirse primero todos juntos para decidir si aceptaban o no. Es la asamblea antes, o sea, la asamblea que cuenta en este momento César. Cuando realizamos la entrevista acá en Nunca es tarde, era antes de comentarle al resto de los feriantes el resultado de la reunión que habían tenido con Oscar Siburo. Feriantes que, como esto es una radio comunitaria y siempre hablamos de la necesidad de llamar al 466-6559 para apropiarse de la misma y poder comunicar lo que pasa en cada punto de nuestro distrito, bueno, pudimos transmitir nosotros, cuando se conoce el corte de ruta sobre Ruta 23, todo lo que sucedía a través de los programas de esta radio recuperada, porque llamaban, comentaban, decían cuál era la información de último momento, y por eso tenemos el seguimiento y el trabajo periodístico que podemos hacer en estas cerca de 2 semanas ya. Vamos a escuchar la próxima parte. Hablan de que es necesario hacer un relevamiento para saber cuáles son las personas que van a trabajar en el lugar. Escuchamos a los compañeros de la Feria de las Flores. Ustedes tiene que hacer una especie de censo, quiero decir, sí. Ustedes hacer un registro de quiénes son las familias que van a trabajar allí y comprometerse de modo alguno a que no sí. se va a vender nada de sí. lo que nunca se sí. podría haber vendido. Sí, sí. Así. Sí. Sí, nos ellos mismos nos dieron la fotocopia para que nosotros nos anotemos y también nos dieron un papel con lo que no tenemos que vender y nos dieron para firmar un acta con los nombres de los que van a integrar la asamblea, que va a ser la gente que va a estar en contacto con la municipalidad cuando ellos nos pidan reunión. Una comisión no, de 12 personas. Una comisión de 12 sí. personas. Voy a preguntar a la compañera, he ido a la feria, he recorrido a la feria de la Unión, y desde los primeros puestos, que eran 10 o 20, pasamos a una cantidad enorme, estamos hablando de 26 hectáreas sí, sí. ocupadas. 700 puestos. 700 puestos. Eso se te ocupaba en el sentido del trabajo, ¿okay? Y de la autogestión. Exacto. Esos 700 puestos entran en el lugar que ahora no, la municipalidad no. les podría dar a ustedes si ustedes no. firman el convenio. No, no. No, no. Y entonces, bueno, ahí hay que ver. Para eso vamos a hacer un censo. Ellos lo que nos pidieron es que solamente trabaje en el predio nuevo gente que pertenezca a Moreno. A Moreno. Y las personas que trabajaban allí en el campo, ¿eran la mayoría de Moreno? La mayoría de San Miguel. La mayoría era de Moreno, pero la mayoría viene gente de San Miguel, viene alguna gente de Paso del Rey, de Merlo. Que no le podemos decir que no. De Rodríguez. Nosotros hoy la asamblea. Aparte era un predio abierto, no podemos decir buen trago o no entra. Ellos nos decían, ¿por qué no controlan? Es un predio abierto, ¿cómo controlan? No. Ellos tenían el otro día. No, pero ellos tienen la facultad. Claro, ellos tienen la facultad de ir. La tierra es de quien la ocupa y la trabaja. Claro. Pero, inclusive es una facultad que se le puede entregar a ustedes, muy difícil de resolver, porque ustedes están en una situación de emergencia nosotros, que no le pueden decir a alguien que está en emergencia, no entres. No, no entres. Por eso venimos acá a los medios y venimos, porque nosotros no hacemos política, pero creemos que algún abogado del municipio o de algún abogado que se solarice con nosotros, que se nos pueda dar una mano, porque a nosotros nos falta asesorarlo. Exacto. En todos los papeles y todo. No, necesitamos una ayuda de algún abogado que pueda prestarse. Nosotros estamos los menos lo que pasó el sábado pasado, que estuvo la policía y nosotros no pudimos entrar a trabajar. Nos mostraron un papel, pero no nos dejaron leer, no nos dejaron sacar fotocopia. Era un abogado. Era un papel, que nos mostraron así. Nos mostraron los abogados. Teníamos que salir, pero no nos dejaron leer, no nos dijeron quién firmaba. ¿Quién era el denunciante? ¿Quién era el denunciante? Nada. ¿Cuánto pasó en tan poco tiempo? Hay que decir que el 28, a la madrugada, llegan los camiones, en realidad estuvieron toda la noche, y patrulleros de la policía bonaerense se instalan en el predio para evitar que las personas se acerquen a vender a este lugar. Cuando llegan, directamente ven que no pueden ingresar, deciden cortar la ruta el sábado 28, están todo el día, pasan la noche algunos ahí también, y el domingo se mantiene el corte, pero ya deciden comenzar a vender sobre la calle sus productos. Hay que decir que todo esto también sucede como resultado de este documento que se mostró, esta producción audiovisual de América 2, en donde muestra irregularidades de la Feria de las Flores, en donde hay imágenes de las dos ferias, de la Unión y de las Flores. Y esto llega al Consejo Deliberante, estuvimos en esa sesión también, hicieron la cobertura Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez, y hacíamos también la transmisión en vivo de lo que decidían en aquel momento los concejales. Luego de ver esto, se establece una resolución, un pedido de resolución, bueno, para saber cuál era la situación del terreno. Que en primera instancia, ustedes deben recordar, en entrevistas que le hacíamos a Siburu, decía que este terreno era de la municipalidad y que estaba destinado a la creación de un cementerio para el partido de Moreno, en una zona que también tenía mucha cantidad de gente. Y así también lo explicaban los feriantes, ¿no? Que les habían dicho que iban a traer tierra del cementerio, iban a hacer un cementerio en lo que es el predio de la Unión. Después uno se entera en el Consejo Deliberante que esto no era así. Quien lo dice es Pedro Camps. Hasta el momento el municipio no tiene ningún tipo de tenencia sobre esas 26 hectáreas, aunque se estaban haciendo los trámites necesarios. Había una empresa, Georrutas, si no me equivoco el nombre, que sí, le había, bueno, tenía como concesión con la municipalidad que lo podía utilizar, pero era todo por arriba. Esto era lo que informaba Pedro Camps. Lo cierto y lo claro, lo concreto que dijo en aquella sesión el concejal fue que hasta el momento el municipio no tenía ninguna tenencia sobre esas 26 hectáreas. Vamos a escuchar la tercera parte, Cecilia. Así es, que habla de lo que es la importancia de el piquete, de los cortes, porque ellos, al no tener una respuesta de esta reunión que tuvieron el día de ayer con Oscar Siburu, iban a realizar lo que es la feria, pero en la plaza Mariano Moreno, enfrente de la municipalidad, para ser escuchados y para ser vistos, para que les den y les reconozcan su derecho, porque como decían ayer, ellos lo que quieren es trabajar, están reclamando por eso. Para sí, presentamos el audio, entonces escuchamos a los feriantes. Que la necesidad une, porque nosotros necesitábamos trabajar, nos impidieron trabajar y nos unimos más entre nosotros. Pregunta para vos. El barrio Las Flores Cuatro Vientos, lo más cercano, ¿se solidarizó con ustedes? Sí, juntamos más de 500 firmas, entre la gente que nos viene a comprar y vecinos, más de 500 firmas juntamos para que sigamos estando en el predio. Bien, para César, ¿cómo se logra que lo que están haciendo tenga un valor asambleario? ¿Qué quiero decir con esto? Que no recaiga en uno o dos la responsabilidad, sino que sea una responsabilidad colectiva, tuya, sí. Y los que faltan. Sí. Así que no se transfiera en una sola persona, pero cuando se transfiere a una sola persona, es más fácil seducir a esa sola persona. Sí. Esto lo saben, ustedes se dan cuenta. Sí, sí. Es lo que yo le dije a él. Yo le dije, vamos a unirnos, vamos a formar 10 personas, de las cuales yo sé que vamos a entrar 4 o 5 en las reuniones, porque ellos, vos le pedís 10 y te dicen, entre 4. Esto es así. Y segundo, lo que principalmente le dije, que no nos desunamos, que tenemos espalda en espalda. Ya tenemos la comisión de... Nosotros tenemos la convención esa, que somos 6... o 10, y los 10 pensamos de la misma manera. Bien, y la última para familia. Les agradezco mucho. Hay muchos feriantes atrás, que también les agradezco la presencia aquí. Tanto este programa como FM Moreno ha seguido y seguirá. Le damos muchas gracias. Lo que es el trabajo de ustedes. A ver, ¿cómo van a tratar o intentar el fin de semana que no se comercialice algo que después puede afectar? ¿Por qué? Porque ustedes van a estar siendo observados desde el mismo momento que vayan al terreno. Nosotros por eso tenemos una comisión de 15 personas. Somos los mismos costeros. Los mismos costeros que hicieron el corte, que son más de 100 personas. Están un poquito más, pero bueno, están viendo esa problemática, que vamos a ser nosotros mismos costeros, vamos a controlar. La misma seguridad la vamos a hacer nosotros. A los cuatro, gracias por estar aquí, a los que están atrás también. Sí, la última. Sí, cómo no. Quiero un agradecimiento a todos los compañeros que nos apoyaron, que estuvieron con nosotros, que crecieron en nosotros, a los compañeros que estuvieron con nosotros en el corte de ruta, en la municipalidad, aguantando. Yo les dije, hay que aguantar acá porque si no, estuvimos 40 horas en la ruta, cortando toda olímpicamente la ruta 23. Quiero rendirle un homenaje y un gran aplauso. Mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón. Se echan a volar para no perderse la libertad. Se echan a volar para no morirse de soledad. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas. Todo lo que hay para entender, para saber y también escuchar las historias de cada una de las personas que estuvieron allí y que no mostró esa cámara que un día llega y hace un recorte de la realidad, lo pone en la televisión y todos se asombraban. Por supuesto que desde aquí lo decíamos, hasta en algún momento nos parecía cómico la forma en que Facundo Pastor hacía la presentación del informe, con la música, con no diciendo que, digo, no se tienen que dar controles, porque comida del Ministerio de Desarrollo Social, que no se tiene que vender, no tiene que estar en el lugar, que por supuesto armas no se tienen que vender en el lugar, que, bueno, un acuerdo porque se hablaba de una zona liberada, que esto se dejó de lado, porque acá también lo que se está mencionando es que si hay alguien que está vendiendo y dice que tiene un acuerdo con la policía, es que la policía estaría siendo cómplice de todo esto. Bueno, de esto se dejó de lado, o por lo menos no se escucha, porque se acentuó el problema, se focalizó en esto que están pidiendo los feriantes, que es un lugar para poder trabajar. Esto por un lado. Y por el otro lado queda pendiente también, porque en la sesión del Consejo Deliberante también se habló de la necesidad de saber qué pasa con las demás ferias, cuál es la forma de control, porque si no pareciera que pasa esto con esta feria y vamos directamente a regular esa feria, y qué pasa con las demás. Y que muestra claramente, como dijimos en otras ocasiones, la realidad de pobreza, de desempleo, de trabajo negro, de precarización laboral que hay en nuestro distrito. Gente muy joven que está en la Feria de las Flores porque no consigue un puesto para trabajar o trabajar en blanco, como se dice. Bueno, hay que rebuscársela. Y ahí se ven también que nosotros pudimos acercarnos antes que aparezca la cámara de América 2. Gente que va a vender aquello que tiene en la casa. Incluso me acuerdo que hicimos una editorial en donde decíamos, un frasco de mermelada se va a vender por 2 pesos. O sea, eso que tenés en tu casa y que no sirve, lo van a vender. Y funciona mucho también porque al encontrar cosas más baratas, a este estilo del trueque que nace en el 2001, pero por supuesto que en el 2001 no había el billete, y que se intercambian estas cosas que uno puede tener en la casa de cada uno. Eso es lo que yo hablaba en el día de ayer con Aurora, que es una señora de 85 años que trabaja en la feria de la Feria La Unión, y me contaba esto, que ella trabaja solamente los fines de semana, hacía una semana que no trabajaba, y ella dice, yo no me siento mal ni me siento vieja como para trabajar, yo me mantengo sola, no tengo pensión, no tengo ningún plan, y yo vivo de esto. Y me decía esta cuestión, yo vendo cosas para los chicos, cosas que tengo en mi casa, cosas baratas, pero para poder sobrevivir, y a mí me sirve eso. No somos gente que está bien y gente que tiene dinero y que estamos acá para molestar, sino que en verdad necesitamos. Esa era la palabra que me decía Aurora, y es lo que estabas diciendo hace un momento, es esa cosa de sobrevivir. Y por eso decimos que hay varias cuestiones. Por un lado, la realidad concreta. Por el otro lado, bueno, ¿qué pasa con el control en Moreno? Porque esto también se lo preguntamos al subsecretario técnico de inspecciones. ¿Qué pasa con las demás ferias? Que también fue una explosión, ¿no?, de ferias, por ejemplo, en el centro de Moreno. Y nos preguntamos también, como otro punto de análisis, si se quiere, o de pensamiento, de reflexión, es ¿qué pasa con la información pública? Porque se decía que la feria, o que ese lugar donde estaba ubicada la Feria de la Unión, que después los vecinos organizados le ponen este nombre, era de la municipalidad y se iba a utilizar para un cementerio. Bueno, la información cambia completamente en poco tiempo. Incluso cuando se le pregunta a Oscar Ciburu, en una entrevista que le hace a Rubén Bustamante, dice, bueno, esa era la información que teníamos hasta ese momento. Cuando uno avanza un poco más en la línea en tiempo, bueno, se entera a través de una sesión en el Consejo Deliberante que en realidad hasta el momento la municipalidad no tiene ningún tipo de tenencia sobre esas tierras. Las vueltas que hay que dar para conseguir un dato que sea certero. Pero si antes eran de la municipalidad y ahora no son de la municipalidad y no hay ningún papel concreto que lo avale, bueno, nosotros también podríamos dudar de quiénes son esas tierras, ¿no? Y lo que se pidió desde el Consejo Deliberante, porque hubo una reunión el día lunes, en donde fueron los feriantes también, cuando se enteran de esto, estuvo presente el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, estuvo también el licenciado Martín Echeverri y el doctor Pardo, iban a hablar de otros temas, de dos vetos que se habían efectuado, que aparentemente estaban mal realizados administrativamente, pero después esto no fue así, porque estaban acorde al tiempo. Bueno, en el medio de esto aparecen los feriantes. Se cambia la discusión, se empieza a hablar de esto, y lo que se pide desde el Consejo Deliberante es que ahora llegue todo por escrito. Nada de palabra, nada de reuniones no oficiales, en donde se dan explicaciones y más datos de lo que pasa con tal o cual cosa. ¿Qué es la administración pública? ¿Es un diálogo? ¿Es algo concreto? ¿Es algo oficial? Porque si no, pareciera que las cosas van cambiando y uno se va enterando de a poco qué es lo que sucede. Y en el medio, por supuesto, está la gente, que ellos mismos decían, nosotros tampoco, y estamos cansados de dar vuelta. Y por eso también este enojo con, bueno, el Consejo Deliberante y el Ejecutivo y el Consejo Deliberante. ¿Y quién tiene más responsabilidad que otro? Bueno, en el medio está la gente, y en este caso aparentemente se habría llegado a una pequeña solución. Pueden hacerlo por 2 semanas en la vereda. Después vemos, y es posible que haya un predio. Es posible. No llegó a nada todavía concreto. Vamos a la tanda, ¿te parece, Cecilia, de la hora? Dale, vamos. Nuestras vías de comunicación antes de ir a la tanda, 466-6559, para llamar por teléfono, y si no, mandar un mensaje al 1561-540359. Donde diga Fernando, y venimos. Si vieras cómo se formó esta familia en un barrio, hasta las últimas horas. Cuántos años que pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solas. Poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fogón mientras la noche cae sola. Creo que eso me hace seguir cantando siempre en el confín de estas mágicas historias. Para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar. Para viajar y traspasar la eternidad, si no a qué vinimos para viajar. Porque el sol sale una vez más y el mundo hace que funcione. Vivir la vida más mejor y hacerla siempre tranquilo, que aparte va a tener más onda para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar. Para viajar y traspasar la eternidad. Sanando el tiempo al corazón, sí, para

Continuamos en recorte informativo. También continúa el paro docente en Santa Cruz. También ante los ataques del gobierno provincial sigue la lucha de los docentes por el aumento salarial. Se mantienen firmes las medidas, se suma también toda la comunidad. El gobierno de Peralta no está dispuesto ni siquiera a hablar. Se niega a empezar las negociaciones paritarias. Hay cortes de ruta y bloqueos a pozos petroleros en toda la provincia. Decenas de colegios tomados por padres y estudiantes y asambleas multitudinarias en las ciudades más importantes. Vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros de Santa Cruz, a ver si es posible. Y el gobierno, por otro lado, amenaza con ilegalizar el paro y despedir a los docentes. Hay que recordar que aquí también se hicieron actividades para recaudar fondos, para acompañar y sostener también esta medida de fuerza. La medida de fuerza de los docentes santacruceños, nucleados en ADOSAC, que es la Asociación Docente de Santa Cruz, se mantiene en pie luego de 45 días de conflicto. Ya pasó un mes y medio. El gobierno provincial de Daniel Peralta, alineado también con el gobierno nacional, no solo sigue sin dar respuestas a las demandas de los docentes, sino también lo que dice es que va a deslegitimar el reclamo y socavar la impresionante base que sostiene esta lucha. ¿Cómo lo va a hacer? Es medio complicado. La gente se ha organizado incluso para impedir que Gendarmería ingrese a los lugares de conflicto o se acerque donde estaban los cortes más importantes. Hay un pedido del 50% aumento salarial. El Ejecutivo Provincial ofreció a cambio un 25% para después levantar unilateralmente las negociaciones paritarias. Luego del ataque contra los docentes por parte de una patota del gremio de la construcción, estamos hablando de UOCRA, y de que los docentes decretaran el paro por tiempo indeterminado, Peralta se negó en varias ocasiones, hasta el momento, a recibir a los docentes y dictó la conciliación obligatoria, que fue rechazada por las asambleas de base. Las movilizaciones siguen en pie, piquetes, cortes de ruta, bloqueos a plantas de petróleo y movilizaciones se produjeron por toda la provincia. Hay que decir también y acentuar esto, hay escuelas tomadas por padres y alumnos pidiendo que se inicie la etapa de diálogo. El gobierno atacó nuevamente multando al gremio, esto es lo que se conoce, a través de la Secretaría de Trabajo por un monto de 70.000 pesos. La justicia hizo lo propio, imponiendo una multa de 1.000 pesos por cada día de paro. El Ministerio de Trabajo también dispuso la vigencia del Acuerdo 078, por el cual se legaliza la sustitución de docentes profesionales por personal suplente. El último capítulo de este plan de ataque a los trabajadores tuvo lugar esta semana, con la amenaza de declarar ilegal el paro y comenzar a cursar despidos contra los docentes que adhieren a la medida. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Santa Cruz. Desde la producción se está trabajando con esto, siguen las medidas de fuerza, sigue también lo que es la persecución por parte del gobierno de Peralta y nos van a comentar los compañeros qué es lo que está pasando en el lugar. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Mónica Galván, que en varias circunstancias hablamos con ella, así que presentación y dialogamos con Mónica. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Mónica, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Acá estamos todos escarchados. Me imagino, y desde aquí nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, zona oeste, lo llamamos para preguntarle cómo está la situación. Sabemos que la persecución por el gobierno de Peralta sigue, pero también la resistencia junto con los padres y alumnos y la comunidad que acompaña la medida de fuerza. Sí, efectivamente, en todas las zonas tenemos distintas actividades, distintas acciones. Yo te decía, estamos escarchados porque ya estamos con temperaturas bajo cero y la resistencia, como decís vos, sigue en el medio de las rutas, en los accesos a algunos yacimientos, en la frontera acá con Chile, en la zona de Río Turbio, y hay cortes de ruta con padres y alumnos, también todos con la misma consigna de que queremos el diálogo. Ayer volvió el gobernador de allá de Buenos Aires y lo fue a esperar una caravana de vehículos como para, como hace poco fue nominado, dijéramos, para ir a la reelección por el Frente para la Victoria. Salieron como a respaldarlo una caravana de autos, estuvo ahí, estábamos a metros de la carpa, pero no pasó absolutamente nada en relación a ninguna agresión, nada por el estilo. Y también hubo una marcha muy importante a la hora y media, ya estaba convocada una marcha que hacía la CTA, y acá en Río Gallegos estoy hablando, y fue muy importante, dos cuadras y media, casi tres cuadras, que para nosotros es mucha gente por la cantidad de habitantes que hay. Mónica, diálogo todavía no hay, no tenemos ningún tipo de contacto con ningún funcionario. El obispo, habrán leído ustedes, que se ofreció a ser mediador y el gobierno se excusó de que no lo iba a poder atender porque no estaban acá. Y no, esas son las últimas novedades que hay. ¿Vos en dónde estás en este momento? ¿Estás en tu casa? Yo regresé de Buenos Aires ayer. Ya estoy en Río Gallegos y mañana me voy a Zona Norte. De todas maneras, las distancias sabrás que son de 800 kilómetros entre nosotros y Zona Norte, 300 kilómetros entre nosotros y Zona Sur, lo que no impide que estemos perfectamente comunicados y que vayamos y vengamos, ¿no es cierto? Vamos y venimos. Ahora con un poco más de cuidado por la escarcha en la ruta, pero no nos quita que estemos desinformados. Ahora tenemos una localidad que se llama Pico Truncado, que está en el norte de la provincia, donde nos avisan de que tienen la amenaza ya de la gendarmería del desalojo. No es en Las Heras, es en una localidad que queda a 80 kilómetros de Las Heras. Así que bueno, ahí estamos en permanente contacto con esos compañeros y esperando que el gobierno llame a dialogar. Cada vez los cortes, hay cada vez más cantidad de cortes, la gente se suma o se mantienen los que había desde un comienzo. No, cada vez hay más cortes. Cada vez hay más cortes. Cada vez hay más cortes, por ejemplo, en el Turbio, que es la zona del carbón. El piquete estaba hecho en la frontera con Chile por docente. Hoy los piquetes son hechos por los padres y los alumnos, claro, con compañeros nuestros también, pero son distintos piquetes los de los docentes. Acá está en asamblea permanente dentro de un edificio donde funcionan todas las direcciones de nivel, o sea, los supervisores y las direcciones de nivel de primaria, inicial, secundario, etcétera, etcétera. Acá en Río Gallegos está la carpa frente a la Casa de Gobierno, que a pesar del frío y de la temperatura bajo cero, se sigue sosteniendo esa carpa. Y ahora está el piquete en Pico Truncado, que no estaba antes, y está el piquete en la Ruta 3 de los padres, alumnos y docentes, que hubo una asamblea popular allá en Caleta Olivia, que es la segunda ciudad en importancia en nuestra provincia. Y están los tres, la comunidad educativa está cortando la ruta 3, pidiendo que Peralta, el gobernador, dialogue, que Peralta viaje hacia Caleta para poder debatir con él la problemática que tenemos. ¿Cómo es esto, Mónica? Por favor, explícanos que el gobierno amenaza con ilegalizar el paro. ¿Cuándo se enteran de esto? ¿Hubo declaraciones del gobernador Peralta? No, nosotros sabemos lo mismo que ustedes por los medios. Que ellos estarían evaluando determinar la ilegalidad de la medida de fuerza, porque nosotros no acatamos la conciliación, será. Después también salió de que estaban evaluando un arbitraje obligatorio, que eso está contemplado en una ley de procedimiento administrativo laboral provincial, también en la ley de paritaria nacional, y son todas amenazas legales. Por ahora, lo que ellos implementaron, ese acuerdo que después fue un decreto, ratificado por un decreto, para designar suplentes en nombre de los compañeros en huelga, no lo pudieron efectivizar. Primero porque no se presenta nadie, y en los lugares donde se presentó no pueden acceder a los cargos porque vuelve el compañero que está de paro, desplaza y se vuelve a adherir a la medida de fuerza, o bien las escuelas están siendo ocupadas por los docentes, ¿no es cierto?, cuando se da este tipo de situaciones. Y ahora la amenaza del laudo arbitral también estuvo, pero en los medios. Nosotros no escuchamos nada y ahora hablan de la ilegalidad de la medida de fuerza y tampoco nosotros estamos notificados de nada. Nosotros estamos en un proceso de apelación todavía con toda la batería legal que ellos descargaron y esperando que más allá de todo lo legal, que nosotros por supuesto no acatamos la conciliación obligatoria porque ellos incumplieron la ley con 17 pedidos de paritaria que teníamos y nunca nos llamaron, y el arbitraje obligatorio sería peor porque sería directamente ni querer hablar, porque es una cuestión que se lo dirime el propio Estado, porque la Secretaría de Trabajo es juez y parte, y ahora con la declaración de eso le atribuyen al jefe de gabinete, el jefe de gabinete es un abogado. Los medios dicen que él lo comentó, pero así certeramente haberlo escuchado, haber leído una declaración donde él diga eso, no lo leímos. Muy bien, ¿cómo están haciendo, Mónica, para mantener el paro y la huelga? El acompañamiento, vos estuviste en Buenos Aires porque hubo compañeros también acá en Moreno, por ejemplo, donde se hicieron eventos para acompañar lo que es la medida de protesta. ¿Ustedes cómo están haciendo para sostener esta medida? Para sostener, me planteas, ¿en el esfuerzo humano o en lo económico? Las dos cosas, las dos cosas. En el esfuerzo humano... Porque escucho, yo también me imagino el estado de salud de las personas, las bajas temperaturas, ya son 45 días. Bueno, justamente yo estoy haciendo una nota para la obra social que no nos descuente. Acá el reconocimiento es del 50%, si voy a una farmacia de los medicamentos... Y el otro lo tengo que pagar yo, porque justo cuando vos llamaste estaba escribiendo una nota diciendo que no se lo cobren por los descuentos que hubo. Claro. En la parte humana, ¿por qué entendemos nosotros que esto se sostiene durante tanto largo, largo tiempo? Porque nosotros tenemos un mecanismo de consulta permanente. Nosotros pasa una semana y ya tenemos un congreso provincial donde se desplazan de todas las localidades y se resuelven las acciones que se van a llevar adelante. Cuando hay una propuesta salarial, los paritarios o la comisión directiva no lo resuelven en la mesa de negociación paritaria. Como siempre ofrecen menos del mandato que uno lleva, todo lo consultamos. Entonces el compañero es parte de esta lucha, nadie se le impuso desde ningún lado, se resuelve todo por asamblea, y eso nos dan el mandato que nosotros tenemos que llevar adelante, lo que no significa que nosotros nos fijemos posición, ¿no es cierto? Claro. Orientación dentro de el plan de lucha. Eso por un lado. Por otro lado, la parte económica, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros siempre fuimos, previsores, no se diga, somos gasoleros como comisión directiva. Entonces nosotros tenemos reserva de dinero de los aportes sindicales. Entonces, con el dinero que nosotros tenemos, compramos mercadería en supermercados mayoristas. Entonces, después, las escuelas, dos o tres escuelas, por ejemplo, acá en Gallegos, que es la más grande, dos o tres escuelas se dedican a armar como si fueran bolsones. Con una planilla que trae el delegado de la escuela, donde ahí sale bien la radiografía. Si vos tenés bebé, van pañales, si tenés chicos mayores de 10 años, no va leche. Hecho los bolsones de acuerdo a las planillas que acá se tienen y contra la presentación del recibo de sueldo donde figura el descuento. Entonces, el dinero que ellos cobran queda en efectivo para sus otros gastos. Ahora bien, por otro lado, las escuelas, cada una de ellas tiene actividades de fondo de huelga. Por lo general... el dinero se distribuye hacia el que trabajan todos en el fondo de huelga, pero el dinero va destinado o bien a quien tiene sus hijos estudiando lejos, como nosotros que tenemos que se van a estudiar a otro lado, allá para Buenos Aires, La Plata o Córdoba, por lo general, a los que pagan alquiler, por ejemplo, va destinado ese dinero. Y por supuesto que nosotros, cuando son estos casos puntuales, de compañeros que no llegan al alquiler, vienen sus compañeros a plantearnos la necesidad, nosotros lo subsidiamos hasta tanto esto se resuelva, y el día que nos devuelvan los días caídos, ellos devuelven lo que nosotros les vamos dando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso por ahora, así nos manejamos nosotros. El fondo de huelga está destinado a ese tipo de gasto, no se le da el dinero al compañero. Nosotros sostenemos su alimento, ¿no es cierto? Y ahora están, bueno, hay localidades donde tienen convenio con una, con dos o tres verdulerías, con dos o tres carnicerías, les dan unos tickets a los compañeros, entonces ellos van con eso y compran. O sea que esa parte nosotros, si bien es un esfuerzo muy grande y ahora estamos dependiendo del aporte de este mes, sí. Por ahora la llevamos piloteando. Y el dinero que nos han dado los compañeros, que hemos traído bastante dinero, sí. También está destinado o bien para pagar los viajes que tenemos que hacer entre congreso y congreso. Bien, Mónica. Sostener la comida de los compañeros, etcétera, etcétera. Mónica, somos una radio recuperada, se va a cortar. Te agradecemos mucho y un abrazo. Grande. No, a ustedes por interesarse por nosotros. Un abrazo grande. Un gracias. Abrazo grande. Gracias. Mónica hablaba con nosotros. Bueno, trabajamos con tarjeta, se va a cortar. Se cortó ya directamente la comunicación, pero era muy importante lo que explicaba Mónica, lo que implica la organización para poder mantener tantos días de medida de fuerza, de huelga, pero están organizados, están ahí resistiendo las bajas temperaturas, las amenazas por parte del gobierno, no hay nada oficial, es lo que se sabe a través de los medios de comunicación, lo que se dice es que se va a ilegalizar este paro y que se podrían despedir a los docentes, una medida también para establecer el miedo ante la gente que cada vez se suma más a esto que es el pedido de un aumento salarial. ¿Qué va a pasar? Bueno, la gente está ahí resistiendo, hay amenazas de desalojos por parte de gendarmería en algunos sitios, pero los cortes también se multiplican. Las escuelas están tomadas por padres y alumnos, así que desde aquí, por supuesto, seguiremos trabajando, llamando por teléfono para saber cómo sigue la lucha de los compañeros de Santa Cruz y acompañando desde aquí. Vamos a donde diga Fernando Choa, Cecilia Rodríguez y Abril, están del otro lado, donde ustedes quieran, y enseguida volvemos.

acompañaron el desalojo de estos hermanos Cohn. No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros Cohn decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359. Fuera del aire hablábamos y seguíamos conversando con los compañeros de esta radio recuperada acerca de la organización necesaria para llevar esta media fuerza. En este caso hablamos de lo que está sucediendo en Santa Cruz y de la postura que ha tomado el gremio de acompañar a las bases y, por supuesto, bueno, que las mismas participen. Vamos a seguir informando lo que está sucediendo allá y expectantes también por la orden de desalojo que informaba Mónica Galván, que está para Pico Truncado, un corte que se realiza en Pico Truncado. Cambiamos de tema, nos trasladamos directamente al partido de Moreno y vamos a hablar de algo que se viene trabajando hace un tiempo. El día martes, en Perfiles, Rubén Bustamante habló con el concejal Leonardo Coppola y también con el concejal Pedro Camps. Acá se mencionaba una reunión en la cual participó el diputado nacional Mariano Hues, el senador Aníbal Acef, el concejal Coppola y también Pedro Camps. Hablan de esto, vamos a escuchar el primer audio y luego te comento qué es lo que sucedió en el programa que conduce Rubén Bustamante, que escuchábamos algunos audios, en donde se confirma esta reunión, que ya la habían confirmado también los dos concejales. Escuchamos la palabra de Coppola y Pedro Camps. Una pregunta que no tiene que ver con el debate, que nosotros la dimos al aire, y como están los dos presentes aquí, lo voy a hacer y la respuesta es por sí o por no. Hubo un encuentro entre Hues, Aníbal Acef, en donde participó usted y usted. Sí, perfecto. Es a través. Así, ¿no? Sí, sí. Y me gustaría explicarlo al aire. Sí, sí. Porque me parece es muy cortito. Desde mi, o sea, yo soy presidente del bloque por un accidente y en esto me hago cargo. Lo primero que quise hacer y que voy a tratar de hacer desde este humilde lugar es tratar de generar un buen vínculo con todo lo que es la oposición para generar políticas de Estado. Y en esto me parece que tanto el bloque opositor, que podrá o no ser gobierno a partir del 2011, como la coalición cívica también, me parece que lo que no tenemos que perder es el diálogo. Me parece que hay cuestiones que nos superan a nosotros y que tienen injerencia a nivel de la justicia, y uno de los temas fundamentales es, desde el Poder Judicial, el poder coordinar una reunión entre el senador Acef, entre el diputado Mariano Hues, para que juntos puedan realizar gestiones en la provincia de Buenos Aires, para tener más fiscalías en Moreno, para que Moreno sea una sede, se haga el Palacio Judicial, me parece que es desde ese, parece un granito de arena en un mar

por una parte lo que decía Coppola y Pedro Camps, una parte de la reunión en realidad era hablar de esto, ¿no? De las fiscalías, de generar más fiscalías en Moreno, de poder coordinar. Y la otra parte la cuenta ayer el senador Aníbal Acef. Usted escuchó bien. Hay cuestiones que nosotros no vamos a ponernos de acuerdo. Y lo que se habló es de modificar la composición en la presidencia del Consejo Deliberante. Y ahí Rubén Bustamante le decía, lo que se planteó es que sacarlo a Jorge Mendieta del Consejo Deliberante, como presidente del Consejo Deliberante. Y bueno, él reiteraba lo que es la modificación en la presidencia del Consejo Deliberante. Hay cuestiones institucionales de las cuales se hablaron. Esta fue una, el rol de los concejales, las presidencias también de las comisiones. Lo que se está planteando es esto, y en concreto una reunión entre el senador Aníbal Acef, el diputado nacional Mariano Hues, el concejal Coppola y el concejal Pedro Camps. Y se habló de establecer modificaciones en la composición del Consejo Deliberante. Esto es lo que dijo. Quien estaba también en el lugar fue Mirko García, de la Fuerza de Acción Peronista, de FAP, integrante del Interbloque, conformado por Damián Contreras, Adriana Palacio, Jorge Mendieta y Mirko García, y dijo que Hues tiene antecedentes de golpista. Vamos a escuchar lo que dijo el concejal Mirko García luego de que el senador Aníbal Acef manifestó lo que acabamos de escuchar hace un instante. Si yo hubiese sido periodista, le hubiese preguntado al senador Acef, Mariano Hues tiene fama de golpista, porque estuvo involucrado en una causa contra el gobierno de la Rúa. El presidente del Consejo Deliberante, en sesión pública, insinuó que el diputado nacional Mariano Hues le ofreció destituir al intendente Andrés Arregui. Y en esta ocasión se junta con el senador para destituir, o no, para hacer un cambio en la presidencia involucrando a Jorge Mendieta. Cuando la gente te dice una vez que sos tal cosa, y bueno, en el barrio dicen, no, puede ser un rumor. Dos veces, pero tres, la verdad, al rey se le está cayendo la careta. No, déjeme contestar. Primero, yo no soy responsable de Mariano Hues. Yo nunca lo voté, nunca milité con él, ni nunca tuve ninguna. Ahora, parecería que yo tuviera la responsabilidad. Yo, Mariano Hues, nunca participé en ninguna campaña. Segundo, las cuestiones del peronismo, del Frente Popular, las tiene que resolver el Frente por la Victoria. Nosotros lo que hicimos fue cumplir nuestro rol institucional y contestar. Entonces yo no me hago cargo ni de Mariano Hues, ni de Patricia Jorge, ni lo que el Frente por la Victoria llevó en su momento. Es muy loable aquellos que han se han despertado o han visto cosas que antes no veían y que están llevando una actitud de clarificación del programa político. Nosotros lo hemos hecho siempre. El mismo Mendieta dijo en el recinto, y esto hace referencia también Mirko García, y hay que todo el tiempo volver para atrás para entender lo que va surgiendo todos los días en esto que es la interna y la disputa del poder, pero que maneja claramente cuestiones institucionales. Ahí Mirko García lo decía, lo que está diciendo el senador Acef es que hubo una solicitud de modificación en la presidencia. Y lo que dijo Mendieta hace un tiempo atrás, que lo hizo en declaraciones periodísticas y luego lo afirma también de forma pública en el Consejo Deliberante, en el recinto, en una sesión, es que a mí una persona, un precandidato, me había mencionado o me propuso lo que es, bueno, correr de lugar al intendente Andrés Arregui. Esto es lo que dijo y son propuestas que yo no acepté, dijo Jorge Mendieta en varias ocasiones. ¿Cómo va a seguir esto? No tenemos idea, pero sí lo que se está mencionando es lo que acabas de escuchar y seguramente va a tener repercusiones. Una reunión, la cual te mencionábamos aquí hace una semana atrás, que se había efectuado, le preguntábamos a Coppola y a Pedro Camps de qué se trataba. Mencionaba esto de trabajar en conjunto para crear más fiscalías. Y luego también, bueno, no mencionaban esta segunda parte que fue explicada por el senador Aníbal Acef. Vamos donde diga Fernando Ochoa, seguramente estaremos ampliando este tema en la jornada de hoy a la tarde, o en unos instantes. Vamos a hablar con Rubén Bustamante, que está del otro lado. Rubén, te escucho, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia. Bueno, escuchaste las notas seguramente que acabamos de emitir por esta radio. Sí, me parece una aclaración, porque lo importante, lo trascendente de las declaraciones en términos institucionales y políticos. Cuando se produce la elección del 28 de junio del año 2009 y se modifica por el voto de la gente la composición del Consejo Deliberante y se arriba al 10 de diciembre del año 2009, en donde perdía la mayoría automática histórica el justicialismo por aquella elección de 7 concejales que ostentaba y sigue ostentando la Unión Pro Uni, 4 del Acuerdo Cívico Social. Sí. Bueno, el número da 11. Sí. Quedaba con 9 el Frente Justicialista para la Victoria sin divisiones, sin fracturas, sin fisuras. Sí. Recordarán algunos, lo tengo muy presente, que comienza a discutirse en aquel momento la posibilidad cierta, porque la elección del presidente y el secretario del Consejo es por mayoría simple. Uh-huh. Esto es, podía trabajar la coalición cívica y la Unión Probún para que las 11 manos fueran más que 9 y de esa manera Claudia Acef, sí, Machado, Coppola, Argentino, cualquiera de esas sea el dos presidente puertas, del Consejo Deliberante. Arribar a la presidencia del Consejo Deliberante. Lo que se señaló desde la Unión Probún, y también creo que el radicalismo lo creía conveniente, esto de no ser un cogobierno, uh-huh, es que al momento de votarse quién era el presidente del Consejo Deliberante, hubo 11 abstenciones de la Unión Probún y de Acuerdo Cívico Social, 9 votos afirmativos para que Mendieta siguiera en la presidencia, año 2009-2010. Después viene toda la discusión de las comisiones, porque ahí sí las dos fuerzas de oposición querían tener efectivamente la conducción de las comisiones con las presidencias y el número que es importante para los dictámenes. Que quedaron algunas de comisiones sin presidentes. Bueno, hay una apuesta del oficialismo todavía no fracturado de demostrar hasta dónde, de si poner en juego la capacidad de la oposición para saber si podía estar al frente de todas las comisiones, buscando en la maniobra cierta acefalía en las mismas. Sí. También lo recordarán. Uh-huh. Esta reunión que se produce, que es la que en el día de ayer reconfirma el senador Acef, no tiene que ver con una destitución. Primera cuestión a aclarar. Es una modificación en la presidencia. ¿Por qué? Porque después de la diáspora que se vivió en el justicialismo, en el Frente Justicialista para la Victoria, de aquellas 9 manos, hoy hay 4 nada más, que se fueron. Sí, sí, sí. 5 que se quedaron, ¿ok? Entonces, la primera minoría, y esto nosotros lo dijimos en varias oportunidades, la primera minoría es la Unión Probún. Entonces, la Unión Probún está en condiciones de buscar la presidencia porque tiene 7 manos. 5 tiene el Frente Justicialista para la Victoria, 4 hay en el interbloque y 4 en el Acuerdo Cívico Social. Uh-huh. Entonces, como es mayoría simple, solo esas 7 manos le da a la Unión Probún para poner un presidente. Sí. Y esto sí, claro que en un año de estas características llama no poderosamente la atención. Explica que hoy desde la presidencia, Mendieta, además de ser presidente, es un precandidato. Y tiene poder de fuego desde la presidencia. Así que la propuesta del diputado nacional Mariano Hues al senador Acef, definido como la derecha recalcitrante, fue desplazar institucionalmente por la composición del Consejo a un hombre que está dentro del Frente Justicialista para la Victoria, que es Jorge Mendieta. Y esto no lo dijo el día martes ni Pedro Camps ni Leonardo Coppola. ¿Quién iba a ser potencialmente el presidente del Consejo Deliberante? ¿Coppola? ¿Cómo impacta esto dentro del Consejo Deliberante cuando toma estado público algo que se sabía en los pasillos y en el microclima? Y la sinceridad del senador Acef, es decir, además de las fiscalías, la propuesta del diputado nacional fue tomar en cuenta la... La modificación de la composición. Tomar en cuenta quién es hoy la primera minoría en el Consejo. Uh-huh. Esa fue la propuesta política e institucional de mayor peso. Haciendo la aclaración, esto de no se puede destituir a Mendieta porque tiene mandato hasta el año 2013, sí se puede, por esta composición que se produce por la fractura del justicialismo, que la Unión Probún busque la presidencia del Consejo, algo que desde el senador Acef, que es el conductor del PRO, se descarta de plano. Uh-huh. Y también se descarta de Vecinos Unidos por Moreno, porque fue la mismísima Claudia Acef que señaló, nosotros no vamos por la presidencia porque significaría un cogobierno. Sí, lo recordamos. ¿Para qué entonces el senador Acef fue al encuentro con el diputado nacional Mariano Hueso? Esta aclaración es importante para que se sepa cómo es, el más que el número, cuál es el mecanismo institucional para provocar o producir un cambio en la presidencia del Consejo Deliberante. Muy bien, vamos seguramente a seguir hablando de este tema. Estamos cerca de la tanda, de la hora. ¿Algo más que podemos agregar a esto que veníamos analizando? No, era eso. El funcionamiento institucional del Consejo, en cuanto número de cada bloque, es lo que explica la reunión y la propuesta del diputado nacional Mariano Hueso al senador provincial Aníbal Acef. Incluso usted también lo menciona Mirko García, ¿no? Cuando habla de esta posición golpista, dice, bueno, no tenemos que hablar de institución, dice en el audio, sino de estos cambios en la presidencia que se pueden realizar. Bueno, esta declaración es declaración política de un concejal, como el concejal García, que califica, no solamente por la propuesta que, insisto, no es una destitución, como igual al intendente Arregui institucionalmente, digo, cuando se le propone, en teoría, en hipótesis, porque esto lo dijo Mendieta, Hues le propone a Mendieta trabajar para la interpelación, uno puede quedarse en la interpelación o uno se puede detener a ver si hay causas para una interpelación. Volvió un poco más atrás García cuando dijo la causa de Mariano Hues por los saqueos del 19-20 de diciembre, que nos recordaba esta semana un compañero, Miguel Bulgari López, esta situación. Por eso, institucionalmente la explicación, la carga política de las declaraciones, bueno, empezaron el día de ayer con lo que dijo el concejal García, supongo que habrá otras. Muy bien, Rubén, un abrazo. Hasta gracias. Luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, por supuesto, dando explicaciones, aportando a esto que es la construcción periodística, el trabajo que ayer efectuó y lo transmitíamos por esta radio recuperada. Vamos donde diga Fernando Ochoa, estos cambios de roles, estamos en todos lados. En este momento está Fernando Ochoa en la operación técnica puesta en el aire. Vamos donde usted diga y enseguida regresamos. Que

tu estación de comunicación. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Nos estamos despidiendo en la operación técnica y puesta en el aire hoy Fernando Ochoa, el equipo informativo, estuvo también allí Abril, y Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, Lucía, y quien les habla, por supuesto, está por llegar nomás Miguel Ángel Costas, quien les habla Cintia Medina. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Quédate con toda la programación de esta radio recuperada. A partir de las 14:15, llega Nunca es Tarde, antes el informativo regional a partir de las 12 con la conducción de nuestro compañero Martín Raffo. Aquí toda la información de las radios comunitarias que engloba Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A las 19 horas, Latido Americano. Y a partir de las 22 horas, Al Dorso, este programa sobre la deuda externa. Una jornada cargada de información. Quédate a compartirla con nosotros. Que tengas buen fin de semana. Nos encontramos el día lunes nuevamente. Que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata cansado en un barco que empieza a gotear. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Conozco esas caras canas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose a